Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Pedro Pablo Opeca nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, el 29 de junio de 1948. Hijo de Luis Opeca y María Marolt, inmigrantes eslovenos que llegaron a la Argentina en enero de 1948. Estudió en el Colegio María Reina de los Padres Vicentinos de Lanús e hizo su bachillerato en el Colegio de Escobar, ingresando a los 18 años en el seminario de la Congregación para la Misión de San Vicente en San Miguel. En 1968 viajó a Europa, donde estudió filosofía en Eslovenia y teología en Francia, permaneciendo 2 años como misionero de la Congregación en Madagascar. Fue ordenado sacerdote en la Basílica de Luján, Argentina, el 25 de septiembre de 1975. En 1976 regresó a Madagascar, donde vive desde entonces. Hasta 1989 atendió una parroquia en la zona selvática del sur de la isla, y a partir de ese año fue trasladado a la capital, Antananarivo, para hacerse cargo del seminario de la congregación. Viendo la situación de indigencia y pobreza que reinaba en la capital y sus suburbios, especialmente en los basureros, donde la gente vivía en casas de cartón, y los niños se disputaban la comida con los cerdos, se conmovió y resolvió hacer algo por ellos siempre que estuvieran dispuestos a trabajar. El 13 de enero fundó con un grupo de jóvenes colaboradores la asociación humanitaria titulada Los Buenos Amigos, con el propósito de servir a los más necesitados. Con ayuda del exterior y el trabajo de la gente, comenzaron a fundar pequeños poblados con escuelas, dispensarios, pequeñas empresas y hasta un hospital. Hoy, en los 5 poblados, 1 en el campo y 4 en los alrededores de la capital, junto al basurero municipal, viven más de 17.000 personas, cerca de 9.500 chicos estudian en sus colegios y unas 3.500 personas trabajan en la asociación, atendiendo escuelas, dispensarios, hospitales, canteras, fábricas de muebles y artesanías. Además, desde su fundación, casi 300.000 personas han pasado por su centro de acogida, donde reciben ayuda temporaria. Esto nos hace reflexionar en que, gracias a Dios, hay hombres y mujeres de buena voluntad que viven para los demás, como lo hizo Jesús. Sacerdotes, religiosos, misioneros, laicos, colaborando en instituciones de caridad y organismos humanitarios de ayuda, hay en el mundo mucha gente que apuesta por los marginados, que gasta su vida por los hermanos a fondo perdido, saliendo continuamente de sí mismos en busca de los hambrientos y sin hogar, emigrantes y parados, ancianos y enfermos, drogadictos y encarcelados, oprimidos y explotados, tristes y abandonados. A través de ellos y en medio de nosotros sigue Cristo curando a los enfermos, abrigando los ojos a los ciegos, resucitando a los muertos, en una palabra, haciendo presente en nuestro mundo el amor con que Dios ama al hombre. Hace ya muchos años escribió San Juan Crisóstomo algo que tiene muchísima actualidad. Decía: ¿de qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? ¿Y de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si no. Si ves a un hambriento, falto de alimento indispensable, y sin preocuparte de su hambre, lo llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla de oro, ¿te dará las gracias de ello? ¿No se indignará más bien contigo? ¿O si viéndolo vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, afirmando que con esto pretendes honrarlo? ¿No pensará él que quieres burlarte de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías? Piensa que es esto lo que haces con Cristo cuando lo contemplas, errante, peregrino y sin techo, y sin recibirlo, te dedicas a adornar el pavimento, las paredes y las columnas del templo. Con cadenas de plata sujetas lámparas y te niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Con esto que estoy diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar que es del todo necesario hacer lo uno sin descuidar lo otro. Es más, los exhorto a que sientan mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del templo. Nadie, en efecto, resultará condenado por omitir esto segundo. En cambio, los castigos, el fuego inextinguible y la compañía de los demonios están destinados para quienes descuiden lo primero. Por tanto, al adornar el templo, procuren no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro. Ahí termina la frase de San Juan Crisóstomo, bastante fuerte, que nos hace pensar en la necesidad que tenemos de amarnos los unos a los otros. Jesús a todos nos invita a ejercitar ese amor que no margina, sino que libera. Y eso en nuestros ambientes, con aquellas personas cercanas que tratamos cotidianamente. Para Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.